Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este martes 14 de junio de 2022... Y los días martes nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el convencional constituyente Marcos Barraza, integrante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está, convencional? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días, muy bien. Un agrado nuevamente estar en Radio Nuevo Mundo. Oye, para nosotros también es un agrado, convencional, hablar con el dueño de la Constitución Política de Chile, pues con la nueva Constitución. A entender esto de la senadora Jimena Rincón, Barraza, la posición de este convencional está siendo más cerrada que la constitución que tenemos hoy, señala esta senadora. A propósito de los quórums, dice que son un candado, una frase, una palabra, una idea también que se conoce. Dice, puesto que lo que ocurre con cualquier reforma que se quisiera hacer no se va a poder hacer. Ahora, en definitiva, el convencional Marco Barraza, ella, claro, lo menciona usted como dueño de la Constitución, pero en definitiva pareciera ser que se está involucrando acá el Partido Comunista, que es el dueño de la Constitución. A ver, queremos saber lo que hay tras cada noticia, la interpretación, el análisis político convencional sobre esta idea, que tiene también su cierto significado y su cierto fin político convencional. Mire, yo creo que el comentario de la senadora en cuestión es absolutamente inadecuado, improcedente. Lo que intenta es personificar en una persona, ciertamente, y en un partido, el origen del proceso constituyente, tratando con ello de pasar por alto y en alguna medida también restarle mucha importancia a que este es un proceso constituyente mandatado por el pueblo de Chile. No hay que olvidar que en Chile hubo un proceso de protestas sociales del 2019, que es la antesala de esto, de carácter masivo, popular en todo Chile. No hay que olvidar que hubo un plebiscito de entrada que tuvo un 80% de apruebo para el proceso constituyente y solo un 20% de rechazo. No hay que olvidar que hubo elecciones de constituyentes, por tanto este es un proceso en origen completamente legítimo, es un mandato popular, y el proceso se ha hecho con el estándar de participación más alto que ha existido, en cabildos, en encuentros de diálogo, en iniciativas populares de norma constitucional, más de 1 millón de personas firmando, en definitiva un proceso altamente participativo, y esto de personificarlo o acotarlo a un partido en particular, indistintamente que ese partido haya tenido un rol, de cumplir el mandato popular, claramente que no se condice con la realidad. Pero además, creo que la cuestión de fondo es la ansiedad que le provoca a quienes argumentan la tercera vía, saber que en Chile la voluntad por el apruebo, lejos de estar estancada, se está incrementando. Se ha dicho que uno de los obstáculos durante los 30 años post-dictadura fueron los quórum elevadísimos de la constitución de la dictadura cívico-militar, quórum en los cuales la mayoría, si no todos, de quienes hoy día han presentado reformas constitucionales no tuvieron una acción proactiva para disminuir el quórum de 2/3. Convivieron sin mayor remilgo con ese quórum. Y ese quórum claramente fue un impedimento para las transformaciones que se demandaban ciudadanamente. Pero pensar que el quórum es lo único que explica el carácter antidemocrático de la constitución de la dictadura cívico-militar también es elusivo del debate de fondo. Lo quiero decir porque la senadora Rincón fue ministra del Trabajo y tiene conciencia de que en el gobierno de la nueva mayoría se presentó una reforma laboral que contemplaba la titularidad sindical. Relación entre la empresa y los trabajadores para sindicalizados para la extensión de los beneficios por concepto de negociación colectiva. Y no obstante haber sido legislado en el Congreso, fue dejado sin efecto por el Tribunal Constitucional. Y quiero, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque el carácter antidemocrático y autoritario de la constitución de la dictadura cívico-militar no se acota ni se restringe a los dos tercios de los quórum supramayoritarios, sino que a las normas y a la esencia de la constitución pinochetista y cómo ésta se interpreta a sí misma. En consecuencia, reitero, me parece que es inadecuado el comentario de la senadora y no se condice con la historia, de imposibilidades, de transformaciones que han cursado no solo por los quórum, sino que por todas las normas de la constitución de la dictadura. En consecuencia, creo, y aquí me sitúo en el debate sobre la tercera vía, que la voluntad de quienes impulsan la tercera vía no existe la voluntad de reformar la actual constitución, lo que existe es la voluntad de que se rechace y de que no cambiemos la constitución de la dictadura por una constitución legítima de contenido y de forma. Pero ellos han planteado lo contrario convencional. Ellos dicen, ¿sí? De alguna forma dicen aceptarla o aprobar para luego reformular, cambiar, pero pareciera ser que ahí hay una trampita, si no puede explicar el tema convencional. O sea, hay que tener algo que es muy claro. Las alternativas que existen y que derivan de la reforma del capítulo 15 de la actual constitución, que es lo que será origen jurídico en el acuerdo del 15 de noviembre que la senadora suscribió, es que hay dos alternativas frente a este plebiscito de salida y frente a la propuesta de nueva constitución. Se rechaza y en consecuencia se mantiene la constitución vigente de la dictadura cívico-militar, o en su defecto se aprueba y entra a regir la nueva constitución nacida en democracia. Otra alternativa no existe. Yeah. Si eventualmente alguien creyese que rechazando puede reformar la constitución, está profundamente equivocado, y ese es el gran engaño de quienes propugnan e impulsan la tercera vía. Por lo mismo, la disyuntiva es una: o queremos una constitución redactada por mandato popular, o queremos una constitución que se originó en la dictadura con todas las insuficiencias que esa constitución tiene en materia de abusos, de igualdad de derechos, de injusticias sociales. Por lo mismo, yo quiero ser muy enfático. Tercera vía no existe. Tercera vía es el argumento de quienes no se atreven explícitamente a llamar por el rechazo y que buscan argumentos ambivalentes para generar condiciones para el rechazo. Correcto. Ahora, convencional, Marco Barraza, estaba este Centro de Estudios Públicos, la encuesta CEP, que entregó algunos resultados en esta encuesta. Fue realizada, eso sí hay que señalarlo, mes de abril y mayo. Hubo una campaña, nosotros conversábamos acá, bastante tergiversada respecto de lo que se estaba haciendo en la convención. Bueno, por ahí hay prácticamente, se ha señalado un empate técnico entre el apruebo y el rechazo. ¿Tiene que ver esto también con que dos días antes de esta encuesta CEP apareciera en pleno la derecha y la ultraderecha señalando que van a rechazar en el plebiscito de salida la nueva constitución? ¿A idea de crear, digamos, un espacio de diálogo común, de hacer sentir que toda la ciudadanía está en común? Y aparece también estas declaraciones de la senadora Rincón. ¿Están relacionados estos hechos a modo, como lo señala Noel Newman en la espiral del silencio para acallar de alguna forma a la ciudadanía, hacer sentir que hay una mayoría en el rechazo constitucional? Mira, yo creo que los estudios de opinión de las últimas semanas han ido mostrando con claridad que el apruebo, lejos de estar estancado, está creciendo. Ya. Los resultados de la encuesta CEP, en mi opinión, son ilustrativas de esa tendencia. Es una muestra que se hizo levantamiento de campo en el mes de mayo, con la ofensiva más brutal de los sectores de derecha y neoliberales para hacer crecer el rechazo. Es una encuesta que se hace, digamos, en el contexto de altas tensiones del debate político, y pese a ello, el resultado es de un empate técnico, 25% para el apruebo y un 27% para el rechazo, sin embargo con un 2,9 de margen de error, lo cual ubica esto en el empate técnico. Sin embargo, hay dos datos que yo quisiera relevar, que en mi opinión muestran el potencial de crecimiento del apruebo. Por un lado, solo el 26%, el 29% de los encuestados creen que la nueva constitución le hará mal a Chile, mientras que el 36% de los encuestados creen que le hará bien. Fíjense, 36 por sobre 25 eran los que aprobaban y 29, 2 puntos por sobre los 27 que rechazaban. Es decir, la tendencia mayoritaria es al apruebo. Pero agrego, las principales urgencias ciudadanas que muestra esta encuesta son salud, pensiones, seguridad ciudadana, precisamente las materias que con mucha claridad aborda la nueva constitución en materia de un sistema de pensiones que otorgue pensiones dignas, en materia de un sistema de salud que ponga énfasis en el derecho a la salud con prestaciones oportunas, con coberturas adecuadas, con instrumental, con profesionales en los diferentes territorios. Incluso la norma constitucional propuesta, que es establecer el derecho a la seguridad ciudadana, o como se le llama hoy, a la seguridad democrática, a tener el derecho a una vida libre de narcotráfico, de crimen organizado, de delincuencia, es una norma constitucional que tiene rangos de derechos fundamentales. Entonces, las principales urgencias que muestra esta encuesta y otras son las principales normas del proceso constituyente, las principales propuestas en materia de derechos fundamentales y derechos sociales. Por lo mismo, yo tengo la idea de que conforme la gente está conociendo la norma constitucional, está tomando conciencia y claridad y está optando por el apruebo. Ahora bien, eso como contrapunto con los sectores de la derecha, neoliberales, que han desplegado una ofensiva en las redes sociales intensísima, multimillonaria en recursos económicos, buscan crear espejismos comunicacionales en el sentido de que el rechazo crece en circunstancias que no es así. Entonces, estamos frente a una estrategia de desinformación, de mentiras sistemáticas que buscan alimentar el rechazo, pero que se enfrentan con una realidad que es contundente. La gente está optando por el apruebo. Señalábamos al convencional Marco Barraza a propósito al inicio de esta conversación sobre campañas, relaciones de la democracia cristiana, de la encuesta CEP, de la derecha y la ultraderecha, pero también mencionamos al paso esta iniciativa del grupo de los legisladores de la democracia cristiana, algunos independientes, para rebajar el quórum de reforma constitucional a 4/7, que generó incluso división entre ellos. Por ahí el Felipe del PIN manifestaba que no hay que ser tontos útiles, que esto podría provocar apoyar el rechazo en la nueva constitución. Francisco Huenchumilla, también el senador, algo parecido. En fin, ¿cómo valora usted, qué impresión tiene que, bueno, el presidente Gabriel Boric en Estados Unidos dice llegan algo tarde? ¿Qué opina usted, los convencionales, a propósito de esta iniciativa? tiene mala presentación que quienes de quienes presentan, de los senadores Walker y Rincón, que hayan presentado esta iniciativa de disminución de cuero, lo hayan hecho en concubinal en relación con la derecha. Tiene muy mala presentación, básicamente porque es la misma derecha que en tres décadas se opuso tenazmente a la posibilidad de tener quórum democráticos, y en el presente es la misma derecha que ha desplegado un hostigamiento permanente al proceso constituyente, al debate constitucional democrático, y ha impedido transformaciones importantes. Es la misma derecha que se agolpó a tratar de impulsar el rechazo en el plebiscito de entrada, pero que no tuvo respaldo ciudadano. Entonces, efectivamente, yo creo que es una medida desesperada de los partidarios del rechazo, que no tiene eco mayoritario en la ciudadanía. Yo creo que mayoritariamente el pueblo demócrata cristiano está por el apruebo. Convencional, habían 499 artículos, ahora quedan 370, tenemos entendido, aproximadamente. El periodo de armonización ya creo que concluye esta semana. Se entrega al Pleno. ¿Qué novedades? ¿Qué es lo que viene ahora en estos días, convencional Marcos Barraza? Bueno, hoy vamos a tener el Pleno de disposiciones transitorias. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, las disposiciones transitorias son aquellas normas que definen el tránsito de la antigua a la nueva Constitución. Hoy tendría que votarse el calendario electoral, tendría que votarse el quórum de cuatro séptimos con referéndum para materias específicas en el periodo de transición hasta que entre a regir el nuevo sistema legislativo. Hoy también se vota la norma de recepción de la norma constitucional anterior, las normas sobre el sistema de justicia, en definitiva, las normas que viabilizan el tránsito de la antigua a la nueva Constitución. Y en ese ejercicio creo que hay cierta mayoría, no cierta, sino que hay una mayoría transversal que asegura la posibilidad de concretarlo, digamos, estas normas transitorias. La próxima semana ya tendríamos los plenos de... Bueno, después, una vez que concluya la votación de disposiciones transitorias, estas normas son enviadas a la Comisión de Armonización, y la Comisión de Armonización concluye el trabajo que ya inició, que tentativamente ha permitido de que las 499 normas esté esto cifrado en 378, no porque se hayan eliminado artículos, sino que porque se fusionaron un inciso con otro, de manera de hacerlo más, coherente y estructurado el articulado completo. Una vez que se incorporan las normas aprobadas de disposiciones transitorias a la Comisión de Armonización, y Armonización hace una nueva propuesta, se someten al pleno, los últimos tres plenos, estas normas, este trabajo de la Comisión de Armonización, para concluir el texto definitivo que nos permitiría el 4 de julio presentarlo al pueblo de Chile. Convencional, ayer, caminando por Providencia junto a un amigo, íbamos por esta avenida Providencia, y en los kioscos, que hay muchos kioscos establecidos ahí, en sus escaparates, había un borrador de la nueva Constitución. Y en la calle había gente vendiendo el borrador de la nueva Constitución. 4.000 pesos, nos dijeron. Bueno, se compró uno. Que eso es importante, que pareciera ser que hay un apetito, una gana de la gente, porque si no, no estarían estos borradores vendiéndose. Parece que hay bastante interés de la gente, de la ciudadanía, de conocer el borrador, de enterarse de lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que ese interés de la ciudadanía por conocer el texto constitucional, lejos de estar estancado, se está incrementando. Efectivamente, yo también he visto en el centro de Santiago kioscos que venden, o personas que venden en la calle el borrador. La gente tiene mucha intención de leerlo, de conocer los alcances de las normas constitucionales. Conforme termine la convención constituyente, yo creo que se va a incrementar la demanda de más textos, sean impresos o digitales, porque la gente tiene genuina y auténtica preocupación por conocer cuáles van a ser las normas que van a regir los destinos de Chile por un buen tiempo. y eso es garantía de que conforme la gente conozca el contenido de cada norma, se va entusiasmando con la nueva constitución y con el apruebo. Creo que eso explica también el incremento, digamos, de las adhesiones para el plebiscito en el apruebo de salida. Así que yo estoy en ese sentido muy, pero muy contento de que la ciudadanía está apropiándose de este texto constitucional, lo está haciendo, le hace sentido y lo hace propio. Ya, la ciudadanía se está apropiando del texto constitucional, nos dice usted, convencional Marcos Barraza. Bueno, pero hablemos con esa idea sobre el quórum que regirá a partir de marzo de 2026, convencional, para reformar, porque ya se está hablando de reformar la futura constitución, pero sobre todo pensando en el, cuando se quiere alterar el régimen político, hablemos también del periodo presidencial, del diseño legislativo, que le ha dado forma a usted de los convencionales, de la forma del Estado regional también, de los derechos fundamentales, entre otros, ¿queda finalmente firme el plebiscito si no hay 2/3 o 103 votos a favor, tomando en consideración la frase, la idea que usted utilizó, donde la ciudadanía tiene ganas de participar? ¿Entonces queda firme ese plebiscito en este tema convencional? No le entendí la última parte. Si queda firme finalmente la participación ciudadana con la nueva constitución, ¿la gente podrá participar con plebiscito? Sí. Sí, sin duda. Mire, hay varias normas que fortalecen el carácter democrático del sistema político. Eso es interesante. Cuéntame. Y que ponen énfasis en estándares de democracia no solo representativa, sino que también participativa. Y voy a ilustrar con dos ejemplos que para mi gusto son muy decidores. Por un lado, se establece la iniciativa popular legislativa. Esto significa que con 5% del padrón electoral, el pueblo de Chile podrá proponer iniciativas de leyes al futuro Congreso, y el futuro Congreso estará mandatado para legislarlo. No está obligado a aprobarlo o rechazar esa legislación. Puede hacerlo en una o en otra dirección, aprobar, legislar el apruebo o el rechazo. Pero ya tendría que pronunciarse respecto de esa iniciativa legislativa popular que presenta el pueblo. Del mismo modo, se está presentando, se aprobó como norma permanente, iniciativa legislativa popular de derogación de ley. ¿Qué significa? Que aquellas leyes ilegítimas, como por ejemplo la ley de pesca, que fue una ley que fue redactada mediante cohecho, soborno, podría con el nuevo estándar ser derogada. Es decir, si el 5% del pueblo, del padrón electoral de Chile, presentara una iniciativa legislativa de derogación de ley, el Congreso tendría que legislarla, es decir, aprobarla o rechazarla. Ese es un estándar democrático de carácter participativo. Pero agrego, en el debate sobre cuál es el quórum de reforma de la nueva constitución, el debate ha sido muy, muy claro. En la norma permanente se establece que el quórum para propiciar reformas constitucionales en materias como derechos fundamentales, principios, sistema político, forma de Estado, bienes comunes de la naturaleza, medio ambiente, lo que se requeriría es de un quórum de 4/7 más referéndum, o en su defecto solo un quórum de 2/3 si es que el Congreso lo alcanza sin referéndum. Es decir, un estándar que permitiría en régimen tener tanto participación popular como deliberación y decisión del Congreso. Y en el periodo de transición, que va de aquí al 2026, se utilizaría el mismo quórum, en el entendido que esto permite ciertamente que el actual Congreso pueda incidir de manera equilibrada, pero que también se cautele la participación del pueblo mediante referéndum. Iniciativa popular de derogación de leyes, 5% del padrón electoral. Iniciativa popular legislativa, 5% del padrón electoral para iniciar estos dos trámites. De aprobarse, por supuesto, la nueva constitución el 4 de septiembre. El convencional, Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Convencional, muchas gracias por recibir este llamado, conversar con nuestros auditores y mostrarnos, explicarnos lo que hay tras cada noticia. Y que tenga un buen día. Igual usted, chao. Hasta pronto, gracias.